Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Hola, hoy nuestro programa trata sobre un año bisagra en nuestra historia. Episodios fuertes que cambiaron profundamente la visión de nuestra mirada al mundo. Y el año 2001 comenzó realmente en 1968, cuando se estrenó 2001: Odisea en el espacio, dirigida por Stanley Kubrick. 2001 es una película de ciencia ficción de culto que se banca al paso del tiempo. Marcó un hito por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas. Fue producida por Kubrick para la Metro-Goldwyn-Mayer y contó con Victor Lindon como productor asociado. El guion fue escrito por el propio Kubrick y por el novelista Arthur Clarke y publicada originalmente en la revista Historias de Fantasía en 1951. Su trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales acústicas emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre. Importante es su banda sonora, no es rock and roll y se conjuga de una manera maravillosa con las impactantes imágenes. Thank you. Estamos escuchando Danubio Azul de Johann Strauss, tema que acompaña alucinantes imágenes de una nave espacial en la Luna. En esa escena podemos ver, por ejemplo, cómo uno de los protagonistas mantiene una videoconferencia desde la Luna a la Tierra. ¿Videoconferencia en 1968? Pero la película comienza en el Pleistoceno, donde los simios, animales inferiores, comen de los escasos recursos alimenticios que la naturaleza les ofrece. Otros animales dominan la tierra, como los leopardos. Un extraño monolito alerta al grupo de simios. Más aún, se trata del inicio de una nueva era. La luz de la inteligencia asoma en las mentes de aquellas primitivas criaturas. Acaban de descubrir un arma que marcará como ninguna otra herramienta el inicio de su dominación sobre el resto de las especies bajo cuyo yugo estaban sometidos. 400 millones de años después, el hombre posee estaciones en el espacio y en la Luna. Una nave espacial se dirige a la base lunar. En ella viaja un norteamericano, presidente del Consejo Nacional de Astronáutica. La razón de su viaje es sumamente importante. Se ha encontrado un cuerpo extraño en la Luna. Se trata de un monolito de naturaleza desconocida. Pero repentinamente, a los primeros indicios de luz solar en la superficie del monolito tras ser liberado de su enterramiento, el extraño objeto parece despertar de su letargo e inicia un zumbido que se corresponde con una emisión de ondas cuyo destino está en las inmediaciones de Júpiter. 18 meses después, la nave se dirige hacia dicho lugar del espacio. A bordo hay dos tripulantes humanos, tres hibernados y un ordenador de última generación cuyo cometido es llevar a cabo todas las tareas mecánicas del control de la nave. Uno de los ejes de la película también es la rebelión de la computadora HAL contra los tripulantes de la nave, tratando de aniquilarlos, dejando a uno de ellos fuera de la nave. Y esta es la conversación. Just what do you think you're doing, Dave? Dave. I really think I'm entitled to an answer to that question. Look, Dave. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill and think things over. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave.

de Strauss, se convierte en uno de los temas emblemáticos de la película. Película que recomendamos a nuestros oyentes. Nosotros ya estamos teniendo y hemos captado de que la madre hacer esto lo más natural posible en el fondo, pero aprovechando doctor, disculpe un poquito, Jorge, Margo, tenemos sí. Un contacto urgente con nuestro departamento de prensa. 24 horas informa. Sí, gracias. Vamos a información en directo. Son imágenes que nos llegan desde Nueva York. Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan. No hay demasiada información al respecto, solo las imágenes que ustedes están recibiendo en directo. Esto corresponde a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La única información que hay es que una avioneta se ha estrellado contra una de las torres gemelas en Nueva York. Digamos que estas torres corresponden fundamentalmente a oficinas de diferentes reparticiones, incluso algunas de organismos internacionales que se encuentran en estas torres que corresponden a uno de los edificios más altos del mundo. La información es absolutamente preliminar. Se está reportando a través de cadenas internacionales que una avioneta se habría estrellado contra estas torres que ustedes ven arden en llamas en este instante. El hecho habría ocurrido hace escasos minutos y se habla ya de algunas víctimas. La tragedia es de proporciones, como podemos ver, pero recordemos también que recién se iniciaban las labores en Estados Unidos. Tenemos una hora muy parecida a la de Chile. El incendio ha estallado ya por dos costados, al menos, y ustedes pueden apreciar desde esta cámara que nos llega en directo desde Nueva York, la verdadera tragedia que se está desarrollando en este edificio. Recordemos que años atrás estas torres en su subsuelo fueron también blanco de un atentado terrorista. Se desconoce si esto corresponde a un accidente o si efectivamente fue un atentado intencional contra este edificio, uno de los más simbólicos de Nueva York. Tenemos contacto ya con nuestra sala internacional, Valeria Fonseca. No sé si ya tienes algún antecedente adicional respecto de lo que hemos informado, Valeria. Vale, Mauricio, es tan reciente lo que está ocurriendo que aún... Pero mira. Sí, hay una explosión. Desconocemos qué está ocurriendo, solo se sabe que fue una avioneta comercial que chocó contra una de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. Es muy extraño lo que ocurrió porque no es un lugar donde normalmente pasen avionetas y menos a esa altura, así que realmente es algo muy extraño. El humo salía por absolutamente todos los lados del edificio porque la avioneta quedó incrustada en medio de una de las torres y ahora, como vemos, se ha propagado a una torre vecina debido a una explosión. Sí, hay un segundo avión que ha impactado hace solo segundos, un avión, no podríamos hablar de avioneta, es un avión de un tamaño mediano, el que se ha estrellado hace solo instantes cuando ya estaba en llamas una de las torres del World Trade Center, Valeria. Entonces, muy raro poder decir que se trató de un accidente. Realmente acá podemos sospechar si hubo algo... Es obviamente un atentado esto, ¿eh? Exactamente, porque una vez de una avioneta se puede crear un accidente, de dos no. Podemos ver las imágenes y ese es el momento en que un segundo avión se estrella contra otra de las torres gemelas. El desastre también no solo está en las torres, me imagino que hacia abajo, estas son torres que tienen aproximadamente 100 pisos y en la zona de superficie abajo hay unas plazas donde habitualmente se reúne gente, son sectores de oficinas, es un barrio financiero en la parte sur de la isla de Manhattan en Estados Unidos. Obviamente se trata de un atentado, al menos el segundo impacto de un avión que se ha estrellado contra la segunda de las torres gemelas. Ustedes pueden ver allí el sector de Manhattan, la parte sur. Esto está en la costa este de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo en directo desde Nueva York con este atentado. Y ahí está el momento en que se estrella el segundo avión, hace solo minutos. Se desconoce por el momento la motivación de esta verdadera tragedia, pero insistimos, obviamente, no se trata de un accidente, al menos en el segundo avión que se estrella. Esta no es una zona de vuelos, miren. Sí. Hay gente que el 11 de septiembre se tiró desde el World Trade Center. Este tema de Living Color, Flying, Volando, habla de ello. To the parking lot. I'm writing this little song on my way down.